No las grandes verdades yo te pregunto, que no las contestarías. Solamente investigo si cuando me gestaste fue la luna testigo por los oscuros patios en flor paseándose. Y si cuando en tu seno de fervores latinos yo escuchando dormía un ronco mar sonoro, te adormeció las noches y miraste en el oro del crepúsculo hundirse los pájaros marinos. Porque mi alma es toda fantástica, viajera, y la envuelve una nube de locura ligera cuando la luna nueva sube al cielo azulino. Y gusta si el mar abre sus fuertes pebeteros, arrollada en un claro cantar de marineros, mirar las grandes aves que pasan sin destino. Palabras a mi madre. Alfonsina Storni, Ocre, 1925. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presenta Letra Viva. Un eco a las voces de la literatura emergente en nuestro país. Amigos, qué gusto saludarlos en otra emisión de Letra Viva. Soy Carolina Toro, transmitiendo desde Morelia, Michoacán, gracias al apoyo del equipo técnico de Radiofonía Online en San Luis Potosí. Hoy nos acompaña un escritor potosino muy productivo y apasionado de las letras, Alex Reyes, en entrevista desde San Luis Potosí. Pero antes tenemos un cuento de su autoría llamado La Mujer y la Cabaña. Bienvenidos todos. Así comienza Letra Viva. Alex Reyes nació en San Luis Potosí en 1997. Es un escritor y periodista dedicado a la difusión cultural. Ha publicado cuentos y ensayos para diversos medios digitales e impresos. Su primera novela, Limerencia, fue publicada en 2016. Actualmente colabora para revistas en el área de redacción y para el diario El Universal con su columna La Rabia y el Orgullo y su espacio para entrevistas. Para octubre de 2020 esperamos su primer libro de cuentos, A Dolor Abierto, un libro que recorre los límites de la perversión y la condición humanas. La Mujer y la Cabaña, por Alex Reyes. Una persona, dijo, es lo que sucede. La señora Visteni sabía de los riesgos, o al menos ella prefería ese término, riesgos, como si la vida no estuviera llena de ellos, que conllevaba traer los muertos a la mesa, especialmente en las cenas navideñas, de modo que esta vez se lo pensará dos veces antes de hacerlo. Las posibilidades, acaso limitadas, empiezan a cerrarse. Nunca ha habido mucho de qué hablar. Las granjas están bien cuidadas y los recibos de la casa al corriente. Los hijos nunca tienen gran cosa que decir, salvo cómo los tratan sus esposas, temas que, hasta antes de que muriera su exesposo, le habrían importado un tanto. Sabía mantener sus sentimientos ocultos, como cuervos diligentes que saltaban sobre las ramas por las noches. Nunca aparentaba estar evidentemente afligida, como tampoco naturalmente animada. Odiaba las apariencias y trataba de evitarlas. Como las mujeres solían soslayar sus indisposiciones frente a sus maridos o la pesadumbre con los hijos. Fingir resultaba atormentador, pero las mujeres nunca habían tenido tantas opciones. La costumbre, había dicho, cae más pronto que la noche. Sus hijos no esperaban llegar a casa temprano, o al menos no tanto como de costumbre. Cuando lo hicieron, advirtieron que la cochera estaba abierta y la cerca ligeramente golpeada. Aunque creyeron que las puertas estaban cerradas, no resultó así. Incluso había dejado las ventanas abiertas, de modo que entraron y vieron la mesa servida, con una nota sobre el panqué de plátano de Lisa. Solo los muertos no regresan. Nadie habría pensado que una mujer escuálida, y hasta entonces apoyada por un bastón, cruzaría a solas las fronteras de la Ciudad de México. Si bien ella sabía que sus mejores años habían pasado de largo, cierto lo era también que aún podría inventar un escape a esa realidad tan abrumadora y parecida a las ficciones que había leído cuando chica. El asunto no tardó en despacharse. La señora Visteni salió, como muchas veces, camino a casa de Arturo Santoyo y se detuvo en el mismo kilómetro de siempre. Sabía que cruzar aquella línea imaginaria no sería sino enfrentarse al pasado, a los huecos incompletos de un matrimonio que nunca tuvo gran futuro. Los buenos matrimonios eran pocos y naturalmente las parejas no vivían gran tiempo juntas. Uno moría antes que el otro. La soledad era un trabajo que debía cedérsele al otro, aunque ninguno estuviese preparado para ejercer tal tarea. En el pueblo la gente se empeñaba en fanfarronear sobre la vida de sus matrimonios y el futuro de sus hijos, como si el porvenir fuese algo que tuviesen asegurado. Y mientras Antonio se fardaba de tener una mujer que cocinaba mejor que sus hermanas, a ella le tocaba lavar platos y fregar el suelo. Nunca tuvo la oportunidad de hablar de su esposo, aunque de haberla tenido, no habría dicho nada bueno, o quizás sí. Habría dicho que era buen padre y sabía darle el lugar a sus hijos, que había estado en el hospital durante el parto, aunque todo esto no fuese sino una mentira bien elaborada. A veces intentaba explicarse por qué no podía hacer lo que el resto de las mujeres del vecindario hacían. «Hay mucho que hacer allá afuera», le decía su marido. «Seguro», respondía él. «Podría llevar a los niños de paseo. Quizá entonces conocerían a sus vecinos». «Es lo que todas dicen», respondió Santoyo, «pero tú no eres una de ellas». Y de cierto modo, Santoyo tenía razón. Las mujeres de allá afuera poseían algo que la señora Visteni no, su libertad. «Puedes meter un ratón en una caja y el ratón será libre para moverse hacia donde él quiera», dijo su madre, «siempre y cuando esté dentro de la caja». Hasta cierto punto, la libertad estaba ligada a restricciones y los matrimonios parecían cerrar más los espacios. Los hombres solían creer que un acta de matrimonio representaba un certificado de propiedad, una licencia de pertenencia. Mientras que las mujeres sostenían que el matrimonio significaba una vida más fácil o la representación idealizada de la felicidad. Todas habían sido educadas por mujeres, mujeres de semejantes y con pensamientos vetustos, aunque la señora Visteni solía llamarles mujeres prehistóricas, porque las consideraba anteriores a la historia. Aunque, ¿en dónde empezaba realmente ese punto? Tardaría en entender que una persona es su propia historia. Se produjo un cambio en su voz y en la percepción de las situaciones. La noche se instalaba y las carreteras empezaban a rodearse de paisajes neblinosos, como si el cielo se hubiese caído a pedazos. Cuando abrió la puerta, no solo vio la casa, sino también una luz que escapaba por el ventanal. ¿Por qué? ¿Era cierto que los amigos de Santoyo recordaban el día de su muerte? ¿Pero ellos? ¿Y cómo soslayar un evento tan trágico si, incluso los periódicos, tomaron la noticia como primera plana? Para entonces la señora Visteni vivía en la casa de su madre con Carol y Lisa, sus hijas. Santoyo, en cambio, volvió a la casa de sus padres. «Es difícil encontrar un muerto cuando no hay interés de por medio», dijo Visteni, y en parte tenía razón. Para cuando encontraron el cuerpo de Santoyo, estaba deshecho de las extremidades y túrgido del vientre, con un enjambre de moscas brillantes criando larvas. «Esto es un claro ejemplo de las conquistas», escuchó decir. «Adiós», dijo Santoyo. «¿Cuánto no se pierde con las despedidas? Se cierran el presente, las promesas, la ilusión, el porvenir y la confianza. Aunque esto no siempre sucedía con los hombres, las mujeres eran más sutiles para despedirse. En algunas ocasiones dejaban finales abiertos. A los hombres les tocaba descifrarlos. Si tuviese a la mano un cigarro, se tranquilizaría. Volvería a su casa. Era algo que ni siquiera ella sabía. Cuando el cuerpo se giró por la ventana, la cortina dibujó una silueta femenina que dejaba caer el cabello largo y ondulado de una mujer cuyas caderas bailaban de lado a lado en un acto provocativo. «Seguro es una persona joven», pensó Visteni, y luego intentó echar a andar el coche, aunque sin gran éxito. Quedarse significaría pasar la noche a solas, en medio de la nada, sin abrigo y con un vidrio del coche roto. «Moriré de frío», pensó. Si tocaba la puerta, ¿qué le diría? ¿Qué explicación podía darle? Santoyo vivía apartado de la ciudad. No elucubró gran rato. Pronto su cuerpo enjuto estaba detrás de la puerta de madera. Resultaba inútil. Se conocía bastante bien y sabía que las trifulcas se hacían en un instante y que no había nadie como ella para echar un rapapolvo. O al menos eso decían sus hijos. Pero, ¿realmente valía la pena? ¿Quién era la mujer de la cabaña abandonada? ¡Eh! ¿A dónde va? Escuchó la señora Visteni mientras bajaba las escaleras de regreso al coche. Luego, con cierta insistencia, la mujer dijo: «Pierdes tiempo. No hay combustible cerca». De cierto modo, la señora Visteni percibía una nebulosa generosidad en la mujer. Volvió. Un pedazo de tela quedó sobre el rosal. Era blanco, con arreglos florales e incrustaciones amarillas en forma de romboides, de modo que contrastaba bastante bien con la noche. La sala resultaba distinta. El piso seguía siendo de madera barnizada y el olor le recordaba a los viejos aserraderos, aunque ya no conociera alguno. De las paredes colgaban cuadros, fotografías y algunos animales disecados que abrían sus hocicos semejando estar atrapados en el tiempo. «¿Qué te ha pasado en el vestido?» «Bueno», respondió Visteni con voz cavernosa, «me he atorado con una de sus plantas». Contestó que de todos modos era una suerte, porque el vestido era viejo, además de feo, y que, no bien, los colores le iban, aunque fuese bastante vieja para usar tal cosa. «Debería usar algo acorde a su edad», dijo ella, «aunque no sé si aún hagan ropa para viejas». Se presentó como la señora Castelo. Era alta y rubia, además de pecosa y malhumorada. Sus piernas eran propias de las mujeres que trabajaban sus cuerpos, estrictamente tonificadas y sin ninguna vena saltada, o telarañas de la edad, como solían decirle el resto de las mujeres, especialmente las que estaban por alumbrar. «Supongo», dijo Castelo, «que algo te ha traído por acá». «No lo creo», contestó Visteni. «Es noche y no veo con claridad». «No entiendo por qué maneja por la noche si sabe que no es buena haciéndolo». Empezó a recogerse el cabello y se puso abrigo. No llevaba medias y estaba vestida acorde a la noche. «Espera a alguien», pensó Visteni. La indiferencia, imaginaba la señora Visteni, era lo que siempre estaba de por medio o lo que se ocultaba del otro lado de la puerta, esperando a ser descubierta, mientras se ocultaba en personas como Costello. Ciertamente los arreglos de la casa, la madera impoluta, las paredes pardas, hacían que pasara de largo sus comentarios, aunque esa falsa impresión empezaba a mermar el motivo de su visita. Con cierta certeza, la señora Visteni reconocía que la juventud le había sido más benévola y que su belleza comparada desplazaba la de Castelo, aunque eso no importara ahora, porque era vieja. «Supongo que es la casa de su esposo», dijo Visteni al mismo tiempo que se paró y caminó a la ventana. El viento frío entraba y sacudía las cortinas. «Bueno, las casas de nuestros maridos siempre pasan a ser las nuestras», respondió en tanto servía té. «Habría querido algo mejor», confesó, «pero no había mucho que escoger». La señora Visteni reconocía que algo estaba de por medio, quizá un enfrentamiento, una revelación o un simple encuentro entre dos mujeres que se sabían engañadas. Algo debía estar oculto en ese engranaje del universo, aunque nada nítido se asomase ahora. «Murió joven su esposo», pensó lo que dijo, y luego de reformularlo continuó, «aunque las pérdidas siempre sean duras». La mujer parecía no prestar atención, de modo que la señora Visteni subió el tono, aunque sin sonar jaranera. El señor Santoyo era un hombre muy indulgente. En la casa había poco espacio. La sala ocupaba la mayor parte y la cocina era tan pequeña que solo cabían, con gran esfuerzo, dos personas. No bien, Castelo se desplazaba por la sala y la cocina con facilidad, sin prestar tanta atención a los detalles. Luego de sentirse ofendida por el silencio de Castelo, la señora Visteni dijo: «Debería usted saber que el señor Santoyo fue mi marido». «Y lo sé», respondió Castelo, «aunque eso no tiene gran importancia ahora». «¿Qué va?», continuó, luego dijo: «si los muertos tuvieran voz, ¿qué cosas no dirían? En realidad, Santoyo nunca fue un hombre de grandes méritos». «Ajá». «Es una lástima que haya terminado tan mal». «Entonces usted vio lo de su muerte», dijo Visteni. «Fue una noticia paralizante». Castelo convino a servirle una taza de té. Sacó las galletas del horno y las sirvió en un plato resquebrajado, de cuyo estado se disculpó antes de bajarlo a la mesa. Le resultaba atrayente lo que la señora Visteni trajo a la conversación. La muerte siempre era un gran tema, principalmente en las mujeres. Seguro recordaba todas las muertes de los libros clásicos. La mujer que se lanza a las vías o la que muere a causa de una ingesta considerable de arsénico en polvo, por ejemplo. Lo sé», respondió. «Una gran lástima. Lo lanzaron a la fosa común». «¿Aún en ese estado?» «Bien», dijo. «Ni tú ni yo reclamamos el cuerpo. Santoyo no tenía nadie». La señora Visteni no sabía qué responder, y aunque hubiese querido, no habría gran cosa que decir. Era verdad, después de todo. «Supongo que supiste lo de las moscas». «Sí», respondió. «Entonces, seguro sabes que estamos bebiendo té donde murió mi esposo». Molesta, Castelo respondió. «Bueno, él no murió». «¿Qué cosas dices?» «Yo lo maté», confesó en seco. «Hay una diferencia monumental entre morir y ser asesinado, aunque da igual para los forenses. Para ellos un muerto es un muerto». «Debería volver a casa», dijo la señora Visteni con la voz quebrada. «No me cambies el tema», contestó. «Como sabrás, es algo descortés. Las mujeres de tu edad deberían saberlo». «Seguro», respondió trémula. «¿Cómo precisar, por ejemplo, el momento en que contuvo las ganas de irse y los deseos de quedarse, aunque escucharla no significase sino hacerse daño? Hay verdades que deberían permanecer ocultas siempre, como el secreto que los muertos se llevan a la tumba». La señora Visteni atravesó el pasillo a paso lento, viendo el candelabro y el movimiento ondeante de las cortinas. Para entonces, había advertido que Castelo llevaba largo rato con una botella de vino tinto en sus manos y que cabeceaba constantemente, como si se resistiese. «Estás borracha», dijo la señora Visteni y luego intentó moverla, pero era inútil. Su pulso, además, comenzaba a apagarse. La noche empezaba a cerrarse afuera y el rocío de la mañana caía sobre los rosales. En la distancia, era difícil precisar si el sol saldría pronto. Los nubarrones se abultaban uno tras otro y estallaban juntos, de modo que pensó que la espera resultaría más larga de lo esperado. El frío se preparaba afuera, concentrándose entonces en un extraordinario invierno, para el que Visteni no estaba preparada. «Suele nevar muy poco, salvo en casos extremos», había escuchado decir. Cuando volvió a la recámara, advirtió que Costello no respiraba. Era un cuerpo frío, pétreo y descolorido, con un intenso violeta repintando sus labios. Sus extremidades parecían dos yunques que colgaban con gran esfuerzo. Aunque el cuerpo empezó a desprender su fetidez en los próximos días, también era cierto que ya no había mucho que hacer. La nieve se había instalado afuera, y seguro desplazaba las rodillas de la señora Visteni, a juzgar por la cantidad de hielo que cubría el coche. No bien, escuchó el ruido de una máquina en la distancia que removía los enormes bloques de hielo. Una vez que abrió la puerta, se sintió en paz y segura. Un inadvertido consuelo llegó en la distancia. Las máquinas se acercaban arrastrando con gran esfuerzo sus llantas y ella los esperaba afuera de la cabaña. Quiso gritar, aunque su voz fuese ya inaudible. Un hombre alcanzó a ver la puerta abierta que se movía con el empuje del viento. Quizá habría sido más sencillo si, en cambio, hubieran tomado la línea recta, pero en su lugar habían rodeado la cabaña. Una vez que se acercaron, la señora Visteni dijo: «¡Vaya, qué suerte!». Aunque no siempre la suerte había estado de su lado. El paso de los hombres, con sus botas de cuero, dejaban grandes hoyos en el patio. Se desplazaron, presurosos, por las escaleras. La fetidez se acrecentaba y Visteni iba detrás de ellos como una sombra inadvertida. «Es una mujer», dijo un hombre. «Está inflada», contestó el otro, luego agregó, «y es una anciana». Sin embargo, en el último momento, cuando Visteni entró, no estaba la señora Costello sobre la cama, sino un cuerpo escuálido, de cabello cano y piel avejentada, pendiendo de un lado de la cama, como un títere desvalido. Los hombres trasladaron el cuerpo, con gran esfuerzo, a la sala. Llamaron a la policía más cercana y esperaron sentados con la puerta abierta. Al poco rato, vieron a alguien acercarse. «No puede pasar», dijo uno de los hombres. «Es mi casa», contestó la mujer. «¿Por qué no podría hacerlo? ¿Quién es usted?» La señora llevaba su bolso colgado de un hombro y el cabello rubio recogido en la cabeza, en una pequeña cebolla que resaltaba su rostro gordo. Sobre la mano derecha, advirtió un hombre, empuñaba un pedazo de tela floreado. «Bueno», respondió, «soy la señora Castelo. Ahora les preparo el té», dijo, y finalmente cerró la puerta. Tengo el enorme gusto de presentar a ustedes al joven escritor potosino Alex Reyes. ¿Cómo estás, Alex? Buenas tardes. Bienvenido a Letra Vida. Querida Caro, buenas tardes. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Contenta de saludarte. Muy agradecido de poder compartir esta tarde con ustedes. Qué bueno, porque hay mucho de qué hablar. Limerencia, tu primera novela, se publicó en 2016. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo? Sí, claro, Limerencia se publicó en 2016. Sin embargo, el proceso creativo va de mucho tiempo atrás. Yo podría calcular que fue en secundaria, cuando yo tenía 12 o quizá 13 años, que me inicié en este mundo de la escritura y empecé escribiendo poemas porque mi maestra de español siempre me invitaba a los concursos de declamación y también a los de oratoria. Entonces yo quería escribir mis propios temas y yo quería escribir también mis propios poemas. Entonces de ahí comenzó esta carrera. Ya en la preparatoria, cuando pues ya tenía otra preparación, me inicié en la narrativa y escribí una novela que se llamaba En medio del silencio, que obviamente pues dejé de lado porque no la consideraba buena y por otra parte era menor de edad y en ningún lugar me iban a aceptar. Entonces creo que ese fue como mi primer acercamiento, vaya, a la novela. Y de ahí en adelante yo me dije, bueno, creo que yo quiero escribir novelas, creo que yo puedo escribir novelas. Y fue una idea que me hice, me mentalicé de que podía hacerlo y finalmente sigo aquí después de tantos años. Y además estamos en espera de un libro de cuentos para octubre de este año. ¿Te sentiste diferente entre el proceso creativo de este libro y el proceso de cuando escribes novela? Yo soy de la idea de que no importa tanto lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, y de que cada proyecto, cada obra le exige al escritor un esfuerzo distinto. Si bien yo en la novela podía ir y venir cuantas veces yo quisiera, me di cuenta cuando pasé al terreno del cuento, que fue un cambio totalmente monumental, que no era lo mismo, que no podía tener tantos personajes, que no podía crear tantos escenarios como lo hacía en mi novela, porque simplemente la extensión es más reducida. Pero también comprendí que era necesario contar únicamente lo importante, lo imprescindible, lo necesario. Y de este modo, pues recuerdo claramente el principio de omisión o el iceberg de Hemingway, lo conocen de muchas formas, en que el autor lo que hacía era escribir un cuento completo y después lo reducía al 80% y dejaba que el lector llenara esos huecos. Entonces yo me di cuenta de que los huecos que quedaban en la historia los tenía que llenar el lector y que esto era un trabajo, vaya, en equipo, un trabajo que dependía totalmente del lector. Y me gustó muchísimo esta dinámica, entonces decidí escribir un libro de cuentos que abarcara temas que no, pues vaya, no se hablaban mucho. Y por eso decidí hablar sobre la perversión humana y la condición del hombre. Que esto no hubiera sido posible si los escritores que ya han hablado de ello no hubieran pavimentado el camino de los que queríamos retomar esos temas, porque nunca ha sido fácil realmente hablar de temas tabús. Entonces yo agradezco bastante a estos escritores que pavimentaron este camino. Y podría decirse que sí sentí que fue más difícil escribir cuento, pero también puedo decir que me resultó más gratificante. Y te sale bien. Precisamente acabamos de escuchar La Mujer y la Cabaña. Platícanos de este cuento. Bueno, La Mujer y la Cabaña en realidad fue un cuento que me costó un poco de trabajo escribir, porque tiene un punto en el que la realidad converge. Al principio este cuento se iba a llamar El Hombre y la Cabaña, y te voy a explicar por qué. Aquí en San Luis Potosí, donde yo vivo, cerca de mi casa, ocurrió un hallazgo bastante perturbador de un hombre que no tenía familia, un hombre que pues estaba completamente solo y era una de esas ausencias que a nadie le importaba, sino que hasta que la contingencia lo permitió, pues las personas empezaron a transitar por esa calle donde él vivía y se dieron cuenta de que pues algo andaba mal, olía feo. Y bueno, ya la policía entró y se dieron cuenta de que había un cuerpo de un hombre inflado, lleno de moscas, bueno, estaba ya en descomposición. Y fue algo pues muy perturbador, algo que me impactó y me hizo ruido durante muchas noches. Llegué a soñar con eso y dije, bueno, o sea, tengo que escribirlo. Y escribí esta historia de que sí, o sea, un hombre que se muere en una cabaña y su exesposa finalmente se entera de lo que pasó, queda impactada obviamente y decide un día volver a la cabaña donde este hombre murió. Es en la cabaña donde se dan los encuentros más perturbadores de la historia, pero también donde convergen, vaya, dos vidas. Por una parte tenemos a la señora Visteni, que es la anciana exesposa, viuda, y por otra parte tenemos a la señora Castelo, que fue como una, vaya, un amor fugaz, o bueno, quizás no tan fugaz, pero que no tuvo gran importancia. Solamente fue como el medio, el artefacto, vaya, del Santoyo, que era el hombre que murió, para poder complacer sus necesidades. Y es en la cabaña donde ocurre otra muerte, y es ahí donde se cambian todos los papeles, y la historia da un giro, pues, monumental. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? El diálogo que sostienen las mujeres cuando se encuentran. Bueno, los diálogos son una parte fundamental en la construcción de historias. A través de ellos nosotros nos damos cuenta cómo son nuestros personajes, qué esconden, cuáles son sus inseguridades, cómo se comportan con los demás personajes. Es como un panorama general y a la vez particular de nuestras historias, de cómo se van a ir construyendo a través de los personajes que nosotros introducimos en ellas. Y yo sentí la necesidad de que en esta cabaña se situaran dos figuras tan opuestas. Por una parte estaba la señora Castelo, la representación de la perversión, y por otra parte estaba la señora Visteni, una mujer anciana que, pues, por su afanosa curiosidad fue a dar a un lugar que acabaría, vaya, con las ilusiones que ella tenía. ¿Por qué? Porque en esta conversación se da una revelación, que no solamente es la traición de su marido a ella, sino que también se da cuenta de que su marido no murió naturalmente como todos habían creído, sino que la señora Castelo lo había matado. Y es en esos diálogos donde surge toda esta información, el momento más dramático. De este diálogo depende el fin de la historia. Están estrictamente ligados para que la historia vaya, pueda funcionar de manera correcta. Y es a través de estos diálogos que nosotros sabemos cómo son estos personajes. También nos dan información, pero sobre todo nos ayuda a crear un momento tenso en el que realmente no sabemos en qué va a terminar lo que estamos viviendo, porque hasta cierto punto logramos entender, vaya, la situación que están viviendo estos personajes. Por una parte está la mujer que es totalmente cínica y por el otro está la mujer temerosa. Sin los diálogos nosotros no podríamos entender cómo eran esos personajes. Serían bastante planos, no tendría ningún sentido, vaya, que al final se volcara la historia. Es a través de esta conversación que la historia cobra sentido y ayuda a darle un buen motivo al cierre del cuento. ¿La mujer y la cabaña se incluyen en tu próximo libro de cuentos? No, desafortunadamente no. Aunque me hubiera gustado, yo creo que hay sitios a donde perteneces y sitios donde nunca vas a tener cabida. Y yo creo que los cuentos que forman el libro son totalmente perversos y no están para recibir a la perversión en desarrollo. De modo que si yo, vaya, incluyo el cuento de la mujer y la cabaña en este libro, ellos se van a sentir traicionados y realmente creo que no quiero tener problemas con ellos. Ya sabemos que eres muy inquieto. ¿En qué proyectos andas ahora? Actualmente trabajo en dos proyectos. una novela que ya está terminada y que solamente estoy retocando, y que aborda la vida de Amelia Earhart, una aviadora que desapareció en el cielo y cuyo paradero nunca se dio, sigue siendo un enigma. Y decidí contar esta historia que me pareció maravillosa, y también fue un ejercicio titánico, vaya, a escribirla, porque todo lo que se sabe de ella está en inglés, en francés, un poco los libros que están en español. Y fue un proyecto al cual le dediqué muchísimo tiempo y que me exigió un gran esfuerzo, y finalmente pues ya está terminado y espero salga lo más pronto posible. El segundo proyecto es una novela distópica muy muy compleja que consideré muchísimas veces abandonar porque no me creía capaz, vaya, de poder escribir algo así, principalmente por el trabajo de investigación que implicaba leer bastante de genética. Y bueno, finalmente repensé si valdría la pena escribir esta historia, y ahorita pues ya estoy un poco avanzado, y ojalá que antes de diciembre ya haya terminado este proyecto para poder presentarlo el siguiente año. Alex, es verdaderamente un gusto notar la pasión que tienes por tu trabajo. Agradezco mucho tu presencia virtual en Letra Viva. Muchísimas gracias, Caro. Me siento muy, pero muy, muy halagado, bastante feliz de poder compartir este espacio con ustedes, y a la vez muy conmovido porque son cada vez menos los espacios que se les dan a los escritores que están emergiendo. Entonces te agradezco bastante por eso, por tu labor, y lo mejor para Letra Viva. Esta es tu casa. Vuelve pronto. Gracias. Y esto ha sido todo por esta calurosa tarde desde Morelia, Michoacán. Muchas gracias a Alex Reyes que nos acompañó, pero sobre todo gracias a ustedes por el favor de su atención. Los invito para que nos acompañen el próximo miércoles a las 6 de la tarde por Radiofonía Online. Cultura en sonido para tus sentidos. Hasta pronto. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presentó Letra Viva, un espacio de entretenimiento literario y experiencia sonora. Letra Viva es un programa cultural sin fines de lucro, producido por Carolina Toro.